cuando estuve en el ejército. Me tocó un sargento enérgico, a las tres gritaba rígido. ¡Firme! ¡Ya! Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¡Ay, con el uno y con el dos, con el uno y con el dos! ¡Alto! ¡Ya! Fue tanto lo que me rechiflé con la voz de mando del cuartel, que escucho gritarme hasta mi mujer. ¡Firme! ¡Ya! Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¡Ay, con el uno y con el dos, con el uno y con el dos! ¡Alto! ¡Ya! ¡Soldados! ¡Zurita! Con mi pistolita. ¡Bravo, cabezón! Aquí con mi pistolón. ¡Sargento Soto! ¡Presente! ¿Cómo dijo? ¡Presente! ¿Cómo dijo? ¡Presente! ¡Ay! ¡Pero no me asustí! Ya no sé qué es lo que voy a hacer con esos gritos desde mi mujer. Mejor me regreso pa'l cuartel. ¡Firme! ¡Ya! Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¡Ay, con el uno y con el dos, con el uno y con el dos! ¡Alto! ¡Ya! Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¡Ay, con el uno y con el dos, con el uno y con el dos!